esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Bienvenidos de nuevo a su programa La Esquina de la Salsa. Soy Luis Ordóñez y estamos listos para escuchar las mejores canciones de este género. Para aquellas personas que les gusta el talento nacional, vamos a empezar con una banda, Traffic Salsa, con su canción Bomba Latina. Esta compasión que pega justo pa' bailar. Vengan, vengan todos pa' gozar. Mueve tu cadera en este party tropical. Báilalo como tú quieras, aquí da todo igual. David Pavón Figueroa es un músico de salsa puertorriqueño que nació el 20 de junio de 1964. Sus canciones tienen un estilo de salsa erótica o salsa romántica. Uno de sus sencillos es Si me ves llorar.

Plaza es una de las figuras más importantes de salsa que tiene el país. Este esmeraldeño empezó desde muy joven escribiendo canciones de salsa. Una de sus canciones es Cantarle a ella. Es una obsesión, la tónica es amor. He perdido la razón. Me flechó, la vida no me pertenece, ella se aprovechó y el control de mis sentidos y no más tengo yo. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Mi cielo eres tú. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿qué le puso a esa mujer que me hace estremecer? Cuánto me encanta, mi corazón hace poemas, y mi mente sin control solo piensa en ella. Cantarle a ella, que me encanta. se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se movió. Mía es una de las canciones de salsa más famosas de este género. El creador de este sencillo es Eddie Santiago, que es uno de los máximos exponentes de la salsa. A continuación, Mía. Sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Poesía que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, que hueles muy alto, eres mía, que él tiene tu compañía, que si bien tiene tu corazón. Salsa que ha tenido éxito en el país es la agrupación guayaquileña llamada Promedio 20,

un trago amargo que decidí recibir. Ahora no sé, no sé qué será de mí. Gotas de lluvia, es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. La salsa romántica es un subgénero de salsa que alcanzó gran acogida a finales de los 80, caracterizado por melodías lentas y letras de temática básicamente romántica. Uno de sus exponentes es Edgar Joel, con su sencillo Si tuviera tus ojos. Si